Tronando entre las estrellas para grabar el podcast, La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. El poder y la gloria que da la verdad. Tú lo conseguirás. Vamos a luchar. Con fuerza hermana, que entre y aliada. Vamos a luchar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de La Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos el programa 201. Yo espero que ya hayas escuchado el programa 200 que se subió para Facebook, se subió para YouTube. También estamos en iVoox, iTunes, Archivos ORG, así que ahí nos podrás escuchar. Más que nada, el programa pasado fue el origen secreto de La Cumancha. Prácticamente hablé de mí, prácticamente fue como... No sé si no lo había hecho, bueno, más bien no lo había hecho, presentarme, hablar con ustedes, decirles qué es lo que le depara a La Cumancha, hacia dónde vamos, qué pretendemos con el proyecto, pero pues esta vez si es un programa normal, estaré viendo si lo subimos a YouTube, no sé, digo, igual recibió demasiados views, así que pues ahí estaremos checando. Si ustedes gustan, déjenlo en sus comentarios y si seguimos subiendo los podcasts a YouTube, y pues también estarán para los audios ahí en iTunes, iVoox, Archivos RG, y vamos a darle porque hoy tenemos bastantes cosas que platicar, ya que tenemos lo que es la película de Spider-Man 2. También tenemos que hablar un poquito del doblaje que ahorita se estaba... Bueno, en la semana, esto fue la semana pasada, pero ahorita hicimos una encuesta en la página de Facebook. Y se me hace muy interesante esta parte donde vamos a... justaponer, porque si bien hicimos la encuesta, los que participaron y lo que se ve realmente en el cine al momento de ir tú a ver una película doblada o una película en inglés, ahorita platicamos de eso. Mi experiencia, mi perspectiva, yo no sé, a lo mejor los números, mis números o mi perspectiva es muy diferente, pero a como yo lo veo, a como es mi realidad, pues te platico más o menos igual y se vea reflejada con cuando tú acudes al cine, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ve la gente? También hablamos un poco del Switch, ya que está ahorita como esta parte de si bien en la renovación de consolas de Xbox, PlayStation y ahorita Nintendo con el Switch, que anuncia un nuevo Switch, que mucha gente empezó a tambalearse, ¿cómo es posible que después de 2 años, 3 años, vayan a renovar? Pero al parecer es una consola económica, una consola accesible. ¿Y para quién va esa consola? ¿A quién se dirige? ¿A qué público? Y algunas cuestiones técnicas que te conviene comprar el Switch, el nuevo Switch económico, entre comillas, o tener la consola original con con el trap que se conecta a la televisión y los joy con todo esto. Pero ahorita vamos a platicar un poquito más. Vámonos rápido con las noticias que teníamos transpapeladas. No sé si voy a repetir noticias ahorita. Ustedes pónganme en los comentarios, ya que tenemos tenemos imágenes de Mulan. También teníamos imágenes de Witcher que habíamos visto que Henry Cavill se veía impresionante. Y vamos a ver cómo es que sí, la verdad, sí se vea bien con el atuendo de este hechicero. Y vamos a ver qué tal vemos esta serie de Netflix. También tenemos que salen las imágenes de Mulan y que muchos como que se estaban ahí cuestionando qué va a pasar con el dragón, con Mushu. ¿Lo iban a presentar o no? Pues al parecer no lo van a presentar. Y pues es mucha de la molestia de la gente ahora con este live action de Mulan, que ahorita está teniendo está teniendo a Disney a presentarnos en live action a sus personajes, que yo la verdad no sé, tengo sentimientos encontrados porque le salió muy bien Aladdin. No tengo muchas ganas de ver Rey León, que ya en esta semana, cuando tú estás escuchando este podcast, ya tendrá 2 semanas de haber salido el Rey León, y pues ya estaremos viendo qué es lo que depara con Mulan. Y al parecer por ahí, según, ¿no?, empezaban como esta parte de peticiones, ¿no? Hagan esto, hagan aquello. Y Atlantis me da mucha curiosidad cómo lo realizarían. También en otras noticias tenemos que, híjole, fallece Cameron Boyce, este chico que la verdad muchos no escuché mucho que le hicieran tanto escándalo, pero este jovencito de 20 años, pues se nos adelanta en el camino. Era una estrella de Disney, pero también lo hemos visto en películas como Si Fuéramos Niños 2, con el amado y odiado cabeza de huevo, Adam Sandler, que este chico lo vimos en esa película. Yo lo recuerdo más por esa película, ¿no? Con Adam Sandler, pero Adam Sandler, híjole, pues es muy joven que se nos haya adelantado en este camino este chico, bien o mal. Sí se me hace una noticia que pues vaya, muy joven, que alguien se nos vaya en el camino, y más cuando haya salido en una película que, pues, la verdad, pues yo siempre me siento, van a decir ustedes de que, pues, Adam Sandler, no soy muy fan, pero siempre digo, no soy muy fan y termino siendo muy fan. Ahí está el Miller World, que he leído bastantes cómics. También he dicho que no soy muy fan de los Simpsons y tengo ahí, ¿no?, con mis capítulos favoritos o mis personajes favoritos. Otra que por ahí me mandaron un screenshot de la San Diego Comic Con, que apenas estuvo y que están sacando bastantes cosas y que viene duro. Por ejemplo, por ahí los que les gusten las figuras de Motu, hay mucha gente que no le gusta, un saludo a mi amigo Hades, saltaran. Para los que sí, parece que vuelve, quitan la licencia Super 7 y ahora van a sacarla con una juguetera mucho más, no me acuerdo si, a ver, espérenme, que ahora Mattel estará al frente de estos juguetes y ojalá y que lo haga masivo. Tiene arma de dos filos para esto. Una, por ahí viene, creo, también una película de He-Man. Dos, si fracasan o se hace masivo el asunto de sacar juguetes de He-Man, pues estarán bajándole, para algunos, estarán bajándoles el precio, me imagino, a los coleccionables vintage, que pues tienen su encanto, digo, para los que nos gusta, a los que no nos gusta. Y la película también, si no hacen bien la película, pues también ahí estarán como un pequeño trancazo para los coleccionables de He-Man, ya que Super 7, pues sí los estaba haciendo un poco exclusivos. Vamos a ver qué es lo que hace Mattel. Bueno, a lo que yo iba con la noticia de San Diego Comic Con es que vi Funko va a sacar figuras de los Simpsons, de las casitas del terror. Digo, es muy buena idea. Y hay una Lisa que es como un diablo, que me encantó. A mí me encanta coleccionar este tipo de figuras de diablo. Me encanta esta parte de cómo lo transforman, cómo les dan la vuelta, cómo es que Sí, o sea, me encanta esta visión de cuando está bien hecha de algún demonio. Me encanta la visión del diablo, y más que nada en los Simpsons, esa Lisa, aparte la iconografía de Lisa y más el diablo conjugadas, como que se nota especial, y la figura, la verdad, se ve muy muy padre. Así que vamos por ello, ya que se anunció ese Funko de las casitas del terror. En otras noticias, esa parte que, bueno, ya pasaron 2 semanas, ya no creo que sea tanto spoiler de Spider-Man. Tenemos que quizá por ahí nos den guiños del multiverso. No sabemos si vayan a voltear a ver o esta parte donde podremos ver el Spider-Verse, que se ve, siempre ha sido como muy, no nada más de los cómics ahorita, ¿no? De recientemente las fechas de estas partes donde salió Spider-Man, salió Miles Morales, salió Peter Parker, Spider-Ham. Esta parte donde en la serie de televisión, en las guerras secretas, donde salen múltiples Spider-Mans, esa visión como que con este misterio, y esa parte donde nos mencionan, spoiler, en la película donde, sí, es que vengo del el multiuniverso, así como que luego en la película hizo clic, ¿no? Así como que, ¿a poco nos van a presentar el multiuniverso? Yo sí estaba emocionado, esa parte de, sí, ¿no? Y cuando te dicen, es que sí, el 616 y yo soy parte de otro universo, y dije, pues quién sabe, ahí nos dieron un guiño, quién sabe qué es lo que vaya a hacer Disney a futuro o Marvel a futuro, y pues estaremos viendo qué es lo que generan, qué vertientes tienen. La verdad, sí tienen para exprimirle ahorita al universo de DC, y se ve muy muy bien, y parece que van pisando duro. Y bueno, aunando la noticia, y así como que ay, mijo, la volviste. Ay, mijo, a ver, ¿con qué aventura nos vas a salir tú, DC? Pues sí, tenemos noticias de DC. Y al parecer confirma Tom Phillips que la película pues no va a estar muy basada a los cómics. ¿Cuál película? Pues la película de El Joker. Pues yo me llevo así como que la mano a la frente. Ustedes no lo están viendo, pero lo estoy haciendo. No sé qué estés haciendo, DC. No sé qué, para dónde vayas. No sé si estás aprendiendo de tus errores. No sé si tú solito, como el meme que va en la bicicleta, se está poniendo el palo en los rayos y se va a dar en la torre. No sé. Esperemos que la película del Joker le vaya bien. Pero a leguas no necesita sacar como un comunicado. No necesita sacarnos como que o declaraciones. Obvio, no va a ser un personaje basado en los cómics. ¿Por qué? No sé qué esté pasando, que esté queriendo sacar películas, pero esta parte de decir, no, el universo de las películas es una cosa, las series es otra, los cómics es otro, no sé si están tan queriendo proteger su visión, están queriendo proteger sus materiales, que pues vaya, como dirían por ahí en el barrio, ¿no? Pues llévate tu balón y pues juégalo en tu casa, ¿no? Ahí juégalo en tus cuatro paredes o en Mícalo, ¿no? Como dirían ahí la banda. Pues esa sería mi respuesta, ¿no? De que dice, pues en serio, deja que experimenten con tus personajes, pues total. Bien o mal, pues tienen que equivocarse, tienen que salirles algo bueno, así que pues ojalá y que pues lo intenten. Yo digo, esa parte, no sé, ustedes déjenme en sus comentarios qué opinan, ¿no? De que, no, Romel, le tienes mala fe a DC, ¿no? A mí me duele que no saquen una película buena de DC, porque en serio, ¿contra quién compites? A mí me emociona DC, me emociona Marvel, perdón. con todo lo que era que pueden sacar, con todas las insinuaciones que nos pueden dar, por así decirlo, pues así bajita la mano, pues ya regresan los X-Men ahí a los estudios Marvel, bajita la mano ya tienen a Spider-Man, bajita la mano a lo mejor nos traen a los Cuatro Fantásticos, a ver qué pueden sacarle de ahí, bajita la mano, pues ahí va poco a poco caminando. Y que nos da expectativas que van a sacar lo siguiente, que al principio no nos gusten las películas que vayan a sacar, pues es lógico, ¿no? Es como una transición mientras se acomodan, mientras manteniendo la marca ahí en el cine, que cada año salga una película, si bien o mal, digo, nos van alimentando. Hace mucho tiempo, bueno, nosotros ahorita, no es el auge, es el boom de 15 años para atrás, pero nosotros recordemos a los más vintage, por así decirlo, pues teníamos pocas películas y las pocas películas hay veces que la regaban y aún así, ¿no? Así como que ching, la regaron, pero pues está la película o está Tim Burton, ¿no? O está la serie de Lou Ferrigno, ¿no? Y pues era así como que pues mínimo eso, ¿no? Pero ahora tenemos un boom y ahora sí podemos decir, ah, sí, esta no. Pero bueno. Esa es otra cuestión. Pero bueno, en otras noticias tenemos que Netflix está desarrollando una serie animada de Cuphead. Esperemos verla muy bonita. Siento que si la hacen muy bien, pues estaremos teniendo un buen producto, ya que Cuphead pues salió de calidad. Salió un buen producto y por ahí también creo que se especula un Cuphead 2 en Xbox. Ojalá y que pues lo estaremos viendo. Creo que por ahí también se especulaba no me acuerdo si ya salió. Por ahí corríjenme en las notas. Déjenme checar. Cuphead creo que ya había salido para el Switch. Y estamos para Switch el Cuphead. Así que pues está expandiendo bastante este videojuego, que a mí me encantó. También en otras noticias. Bueno, wow. La verdad, buen producto Cuphead. En otras noticias tenemos que... yo no sé, esta a mí sí me emociona. Porque no sé. Yo sé que no es un personaje muy basado al libro de Sherlock Holmes. Este personaje carismático y este detective. Pero sale la tercera película, que se quedó interesante la segunda. No sé si ustedes la vieron. A mí me gustó muchísimo el trabajo de Robbie Downey Jr. Con este personaje le quedó muy bien. Sinceramente, pues no hay mucha diferencia entre Tony Stark a esta visión de Sherlock Holmes. Digo, a mí me encantó. Yo no sé, por ahí critíquenme, aviéntenme el cebollazo, pero a mí me encantó esta versión de la película. También hemos visto Holmes con la película Holmes, que está muy buena. Ese personaje sí se acerca un poco más a Sherlock Holmes. Así literalmente la película se llama Holmes. Deberían de verlo. Pero este se me hace muy divertido. Así que pues si estaríamos a Tony Stark, creo que es un buen momento para sacar a Robbie Downey Jr. con una película de Sherlock Holmes 3 en pantalla grande. En otras noticias tenemos que Beat Me tendrá un... Beat Me es un... Beat Me va a ser un canal dedicado de videojuegos, que este 15 de julio pues estará dando... dieron noticias. Parece que Gus Rodríguez, recordemos con Nintendo Manía, pues estará de regreso. Estará con gente que habla de videojuegos y pues regresa. Por ahí si gustan por Easy en el 317, el canal 317, Sky 217, BTV por 210, en 210, el canal 210, Total Play 326. Pues bueno, ya estaremos viendo cómo le va a este canal puramente de la industria de los videojuegos y estaremos viendo a diferente gente que emigró ya sea de la pantalla chica a YouTube y de YouTube regresa a lo que es la televisión. Y está interesante esto, así que maníacos y maníacas, tenemos el regreso de Gus Rodríguez a la pantalla chica y estaremos viendo qué nos muestran. Así que próximamente estaremos viendo o checando esta parte de videojuegos, así que estaremos al pendiente. Así que otras noticias que si te gusta lo que es Death Note, al parecer se realizará otra serie de Death Note. También en otras noticias tenemos que, híjole, aquí también me voy a estacionar un poquito, ya que Netflix al parecer ahora con 13 razones, que la verdad ha sido un una serie, no sé si la han checado, pero esta serie aborda lo que es el suicidio y lo hace de una manera interesante, sí lo hace de una manera muy mordaz también, pero no sé por qué ahora Netflix pues está censurando el suicidio de Hannah Baker en la temporada 1. No sé qué esté pasando con Netflix. Bueno, yo tengo una teoría. Aquí también me quería estacionar un poco, aparte del doblaje, aparte del Switch y Spider-Man. Siento que Netflix, creo que dije Switch, Netflix, pues está pasando en este proceso de que quiere satisfacer a todos y creo que está, ¿cómo se dice? Quiere quedar bien con todo mundo y qué está pasando con esto. Así que con sus propias series, pues va a empezar a mutilar. Y digo yo un poco más de Evangelion, que ya la terminé de ver por Netflix. Me quedó un sabor agridulce por ver Evangelion. La verdad, a mí me encanta esa serie. Podría hablar y hablar de Evangelion siempre. Siempre hay algo que decir de Evangelion. Siempre hay algo que verle. Hay algo ahí, migas de pan que nos van dejando y acercarnos. Inclusive a videojuegos, el manga, la serie misma, las películas, los puntos que han salido, las nuevas series, las nuevas películas, perdón, que inclusive ya va a salir la a 3+1 y que por ahí salieron 10 minutos. Me niego a ver esos 10 minutos ahorita porque me gustaría ver completa la serie, perdón, completa la película, porque sí es como que ok, ya lo vi, hasta 2020 va a salir la película y tú dices, chino, es mucha espera, pero ojalá y que salga para parafernalia de Evangelion. También tenemos lo que es Iron Maiden. De hecho, me voy a dar una vuelta a Iron Maiden. Yo tengo una consigna por ahí de Iron Maiden. Chin, estoy divagando mucho, pero bueno, déjenme terminar nada más con esto. Tengo de Iron Maiden, tengo por ahí el manga que salió por Mundo Beat. Yo nada más leí hasta ciertos mangas, lo voy a terminar para hacer una reseñita de Iron Maiden, donde esta parte donde Shinji tiene este alucin, donde su vida es un poco más como si fuera un anime feliz, ¿no? Donde Asuka va a su casa, está viva Yui, está vivo Gendo y que están viviendo, creo que me parece que es en donde vive con esta Misato, pero es como una familia con los típicos problemas, que Shinji no se levanta temprano y tiene que ir su amiga Asuka, que al parecer tiene como hay una relación con él, pero no se lo confiesan hasta que empezamos a ver una tercera en discordia, que es una niña de intercambio llamada Reya Yanami, y así empiezan las aventuras de Shinji, ya que ahora está disputado en un triángulo amoroso. Así se presenta y se ve interesante. Así yo lo presento, así como irónico, ¿no? Como sarcástico, pero así se presenta con Iron Maiden y tiene este suceso rosas, pero tú sabes que está latente la cuestión de subirte a un Eva, que en realidad pues ahí está latente, como que está esa parte de a ver a qué horas truena esto, ¿no? Y se revela toda la historia detrás de Evangelion, ¿no? Se truena tu burbuja, Shinji, y ahora sí, súbase al Eva, ¿no? Y bueno, lo que iba. Híjole, sí se siente mutilada lo que es la serie de Evangelion. Se siente mutilada por los cortes, no por tanto los doblajes. Digo, yo la vi en este idioma original japonés y doblado por ahí. Algunas cosas como que, bien, lo escuchamos o lo leímos de una manera en los primeros doblajes. pero sí tienen una forma de ser. Cuando dice Kaworu que me gustas o que me caes bien, sí, o sea, porque no le dice Ashiteru, ¿no? En japonés es te amo, ¿no? Nada más le dice me caes bien, me gustas, me simpatizas. Esa parte, o sea, sí, sí viene englobado ahí, no puedo quejarme de esa parte. Hay otra donde también en este doblaje le dice en las películas, spoiler, donde está una parte donde está Asuka y Shinji, y Shinji la está ahorcando y Asuka le toca la cara y le dice que qué asco. Ese en el original, o más bien en el doblaje de Japón, sí le dice así, o sea, sí le dice qué asco, y aquí sí lo retoman, o sea, ganan y se pierdan algunas cosas, pero a lo que yo voy es en los cortes de escena que se empieza como a interpretar de diferente manera, ya no es como, ya no, como que cambian un poquito la intención, ¿no? Por ahí con la censura, y es lo que iba con Netflix, es lo que iba con Hannah Baker, y a lo mejor por ahí hay otras animaciones, hay otras hay otros contenidos que a lo mejor ya los están censurando, ya a lo mejor van a empezar como a mutilar, y puede pasar. Y a lo que voy ahorita, imagínense que no, bueno, debe de haber por ahí algún set, ¿no? De Hannah Baker con 13 razones que venga eso, ¿no? Y que no esté mutilado. Por eso es que muchas veces dirían por ahí, ¿no? O sea, está bueno tener tu material físico y ahí tenerlo y verlo a la hora que quieras. Por ahí yo tengo mis películas medias piratonas de, lo confieso, de Evangelion. Y de hecho, no sé si son las, curiosamente, las de español ibérico, y aquí el español doblado latino como que no me gustó, pero ahorita vamos a entrar con esas cuestiones del doblaje. Pero tengo esa cuestión con Netflix, que pues órale, ¿qué está pasando?, ¿no? Como que él mismo se está censurando. Pero bueno, en otras noticias también tenemos que no sé si ustedes escucharon, yo creo que sí, Kyoto Animation. Parece que hubo un atentado, Kyoto por parte de Japón. Kyoto Animation tuvo un terrible suceso donde al parecer alguien atentó contra este estudio, y que al parecer hasta ahorita, hasta donde vamos grabando el podcast, pues 23 personas han fallecido, y parece que fue como un atentado contra el estudio de animación. No sabemos por qué, no sabemos cómo, pero la cuestión es esa, de que pues 23 personas en un incendio pues fallecieron. Y por ejemplo, ustedes se han de haber visto esta película que a mí me fascinó mucho, que fue Una Voz Silenciosa. ¡Wow! Esa animación, y que la gente haya pues perecido, los que hayan hecho esta animación, híjole, sí nos da un poquito de, sí nos acongoja, y pues se nos adelantan en este camino estos animadores de Kyoto Animation. En otras noticias que también, bueno, se nos han traspapelado bastantes, en otras noticias que mi corazón dice... sí, entrégate, Rome, vamos al cine y disfruta la película de Terminator. Yo les había dicho en el podcast anterior, en el 200, qué es lo que pasa con Terminator. Inclusive yo tuve los juguetes de Kenner de Terminator, pero bueno, vámonos rápido con las noticias. Al parecer, el John Connor original regresa a la película junto con Sarah Connor. Eso va a estar muy bien por el fanservice, pero ojalá que, y por ahí James Cameron según va a ser el director, y que va a ser clasificación R, pero no me emociona, porque hasta no ver, no creer que me entreguen un buen producto de Terminator. Yo los he estado yendo a ver al cine, a las películas que he podido, y no me han entregado un buen producto después de la segunda película. Está bien la animación, está bien Terminator Genesis, pero no es el producto que nos pusieron, o que se pusieron ustedes la vara alta para Terminator en Terminator 2. Que nos hubieran dejado como un slasher en Terminator 1, pues adelante, pero quisieron seguir y pues nos dieron productos que mismos se contradecían, mismos generaban expectativas. Pero bueno, Fran Fate, estará regresando para Terminator, esta nueva película, al parecer. Y pues esperemos que le vaya bien, porque él sí tenía como por ahí unos problemas de vicio. Ojalá que no les deje tirado tampoco el proyecto, pero esperamos que le vaya bien a Terminator. Y hasta no ver, no creer con Terminator. En otras noticias, que es una de mis películas que yo, por ejemplo, en mi top 5 de películas de zombies, por ahí me van a ahorcar porque no muchas de George Romero, el tocayo, me gustan, y no tengo por ahí una película que me entre en mi top 5 del señor. Pero por ahí chequen lo que es Train to Busan y por ahí coméntenme, ¿no? Oye, Romero, pues estás mal, ¿no? Romero hace este tipo de cosas. Sin Romero no tendríamos al zombie como lo vemos ahora. Sin Romero no tendríamos estos fabulosos juegos de Resident Evil o Biohazard. Sí, lo entiendo, pero a mí me gusta cómo han desarrollado al zombie diferentes películas. A lo mejor van a decir, oye, pues por ahí escríbanme. Esta parte de los zombies cubanos, me encantan mucho. Esa película como me encanta. Juan de los Muertos. Yo lo sé, yo lo entiendo que tienen mucha referencia a George Romero, pero me encanta cómo lo desarrollan ahí, cómo el combi, el cubano contra el zombie, ¿no? Se me hizo alucinante. Train to Busan, ¿qué otra película? Estación Seúl, muy buena, y al parecer estarán haciendo otra película, otro rodaje, la secuela de Train to Busan, y wow, yo feliz y contento de ir a ver esa película. Así que por ahí déjenme sus comentarios, díganme, oye, Rome, pues como que no has visto, recomiéndame películas de zombies, y por ahí díganme, porque sí te digo, nada más tengo pocas películas de zombies que a mí me llamen la atención. En otras noticias, que también está unado con lo que es el Nintendo Switch, y pues por aquí podemos entrar entonces a lo que es el Nintendo Switch. Parece que Nintendo Switch estará sacando un mando al estilo NES, y pues lo estaremos viendo basado más que nada para el Super Nintendo. Así que pues qué bueno por el Switch y el nuevo periférico, que sí nos tiene un poco con esta parte. ¿Para quién va dirigido? ¿Por qué comprarías un nuevo Switch? Yo ahorita yo no tengo un Switch. La señorita M es la que por ahí tiene Switch y he estado jugando algunos juegos. Aproximadamente este nuevo Switch costará aproximadamente, porque no sé cómo lo van a dar acá en México, pero estará costando por ahí $200, mucho más barato que el original. Dirás, Rome, ¿por qué yo tendría que comprar un Nintendo Switch? Bueno, para la gente que no gusta de Nintendo, pues obviamente no. ¿Por qué? Porque entiendo que baja su rendimiento en los juegos. Entiendo que la calidad o que por ahí se vea diferente. Sí, lo entiendo. Es mucho, mucho menor la calidad o lo que proyecta la consola. Sí, lo entiendo. Pero esta consola es más que nada vista para esa gente que, pues sí, nos gusta Nintendo y nos muestra o nos suelta esta parte de la consola portátil, y que sea como de pegando en la primera generación, ¿no? Pues a nosotros, bueno, a mí encantado, ¿no? Que nos den ese producto, y luego un producto de calidad, un producto que puedas jugar, que te lo puedas llevar a la oficina, que te lo puedas llevar a cualquier lado y puedas jugar. Digo, así ha sido vendido el Switch, así me lo vendieron. Y la verdad, pues sí, cuando hemos salido de viaje, por ahí se han llevado el Switch y pues hemos jugado. Así que yo en algún momento, pues sí, pretendo comprarme un Switch. Pero también soy muy gustoso, no nada más de Nintendo, sino que también me interesan juegos de Xbox, también de PlayStation. Yo no estoy casado nada más con una marca. A lo que voy con esto, ¿Para quién va dirigido? Yo siento que va dirigido para el coleccionista. Es decir, ok, ¿cómo? Sí, o sea, pues cuando lo veas, o cuando lo vean los coleccionistas, van a decir, sí, me interesa, quiero ese color amarillo, quiero ese color gris, quiero el de Pokémon, quiero el color verde agua, que a mí me llama la atención mucho el verde agua o el gris. Así que, pues, por ahí sí me interesaría. ¿Para quién más va dirigido esta consola? Pues para gente casual, yo siento que sí, por los tipos colores como muy, muy tropicales, como que oh, combina con mi bolsa, combina con tal traje o combina con cualquier cosa. Siento que es más para que nada por esta parte casual. ¿Saben también para quién va dirigido? Porque me parece que sale con Link's Awakening, me parece que sale con un juego de Pokémon. Y sale el nuevo Zelda que sacaron en el hace como dos Direct y lo presentaron en la E3. Parece que van a salir a la par, me parece. Pero creo que sí sale con un Pokémon y tengo dudas si sale con el nuevo Zelda. Bueno, con este remake. Va para allá, para estas personas que, ok, pues vamos a jalar a esa gente que vamos a jalar a la gente que juega Pokémon, ¿no? En el celular y pues con la consola barata, adelante. ¿Para quién va también más dirigido? Va para los chicos. Por ejemplo, tú que eres papá y le quieres regalar una consola a tu hijo y que no sea así como que, ok, sí de primera baja, pero pues juega esto, ¿no? Para que te vayas acostumbrando, para que vayas cuidando y que sea un poco más resistente. ¿Qué es lo que pasa con esta consola? Pues sí, es notable si hay un bajón de calidad. No sé, bueno, no es un bajón de calidad. Es un bajón de artículos porque no van a vibrar los Joy-Con, no se van a separar, no lo vas a poder conectar a la televisión, por ahí le quitan una cámara infrarroja, por ahí le suben a una hora o media hora más a la batería, por ahí la pantalla, ahora sí meramente esta va a ser portátil. No sabemos si va a sustituir alguna consola portátil, pero meramente va a ser para eso. No va a ser compatible con Labo, no va a ser compatible con algunos juegos que tengas que separar o que tengas que con el movimiento de los Joy-Cons va a ser compatible. Sola, porque sí tiene esta parte de poderle hacer conexión con los Joy-Cons. O sea, sí se va a poder. Que los vas a comprar aparte, va a estar aparte. Que no lo vas a poder conectar a la tele, no lo vas a poder conectar a la tele. Que algunos juegos no van a ser compatibles, pues sí, ahí tenemos que estar checando qué juegos son compatibles y qué juegos no. Por ejemplo, a la persona que no le gusta o que es nada más para su consola personal y que pues no es como muy asiduo a jugar con alguien más, pues le puede convenir si es como su primer acercamiento a la Switch. La cuestión acá es de que si tú quieres toda la experiencia y como que te decepciona esta parte, oh, es que me llama la atención los Joy-Cons, lo que realiza, conectarlo a la televisión, creo que yo me iría por la experiencia completa. Pero si tú quieres esta consola, es que te doy dos opciones: tener una Switch, dejarla en tu casa y que esta sea la primaria para que puedas tú jugar y puedas llevarte los juegos a donde tú quieras, porque la Switch es un poquito más delicada. De hecho, el tema de los Joy-Cons, por eso lo quería juntar con este nuevo control que está muy bonito, que hace alusión al Super Nintendo, de que sí son muy delicados los controles del Switch, los Joy-Con, pero bueno, no sé, por ahí tiene que de mejorarlo o sacar una Pro, yo creo, la Switch. Pero la cuestión acá, pues, estaremos viendo también los controles, ¿no? La cuestión acá, pues, esta podría ser la que solucione eso, tu primaria, y tu secundaria la que puedas jugar en la televisión, no sé. Así que si tú quieres vivir la experiencia completa del Switch, pues yo te aconsejo que sí compres la buena, la grande por ahora. Pero si no, te aconsejo que te esperes un poco más, porque yo siento que en uno o dos años estaremos viendo una Switch Pro. Y pues esta es la económica, la mediana, que tendrá sus pros y sus contras, y la pro. Pero bueno, esa es la parte de Switch que sí me llama la atención. Y les digo, no sé, no, yo estoy indeciso hasta no ver el producto. Puede que sea una opción o puede que sea una opción completa la otra. Yo estoy ahorita en el punto es de que pues estoy consumiendo más, si se han dado cuenta en los videos, estoy consumiendo más artículos que se puedan llevar, que sean un poquito más resistentes. Por ahí tengo mi Game Boy Advance, que va a salir un especial para YouTube. Ya han visto lo que es mi muy buena en la consola. Sí ha aguantado horas de juego a Super Boy con mis cartuchos de Super Nintendo, que quizá bien o mal, como que sí no es opción, pero pues es el hardware, es el la nostalgia del Super Boy. Pero bueno, ya estaremos viendo qué es lo que sucede más con esta consola Switch. Y vámonos rápido con el doblaje, porque ya nos tardamos aquí con Spider-Man. O vámonos rápido con Spider-Man y ahorita hablamos del doblaje. ¿Qué revisamos esta semana? A mí se me hace esta película de Spider-Man Lejos de Casa. Se me hace una película muy interesante. Hace mucho que no veía ese tratado con Spider-Man y la historia que no se tome tan en serio. Los personajes principales, Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Samuel L. Jackson, Marisa Tomei, Joe Fabre. La verdad, con pocos elementos sostenieron muy bien lo que es la película, esta parte de misterio, ¿no? Misterio sí. Digo, los que hemos leído los cómics así nos quedó con un... Me dejaba un condejo de que, ok, misterioso, a ver, muéstrame tus cartas, ¿qué es lo que trae? Cuando nos baja la carta así de los multiuniversos, dije, ah, caray, ¿a poco sí, no? Yo sí me fui como Roman Tobogán, ¿no? De que, ah, no, pues me la creo, va, véndemela a la Marvel, ok. Y cuando vemos el reveal de que, ok, pues es misterio al final de cuentas, y tú dices, bien jugado, me entusiasmaste, sí me mareaste, venga, a ver qué historia me cuentas. Esa parte donde misterio, pues... En los cómics, así como que es todo vaporoso y con ciertos aditamentos te enrollo y te muestro diferentes escenarios y te engaño y espejitos. Dije, wow, a ver cómo lo hacen en el cine. Yo me quedé con cara de wow, drones, ok, te la creo. Tecnología que implementó en algún momento o que vimos con el señor Stark, ahora no la aplica Misterio, se apodera y lo hace más grande. Y al parecer por ahí Misterio estaba detrás de toda esta tecnología, pero no podría ser bien empleada o podría ser empleada para otros tipo de fines. Me quedé, wow. O cuéntame la historia de esta manera, llévame de la mano. La historia es buena, buena, sí. No voy a decir, es que es maravillosa, es buena, sí te entretiene. Sí, esa parte de que sí es letal, o sea, no es como un no es como un reino, ¿no? Como lo vimos en las películas pasadas, ¿no? Que es como una caricatura. O sea, sí se veía el hombre de que, ok, voy a quitarme a la araña de encima. Sí sentía de que, ok, no voy a titubear y sí lo voy a matar. Me gusta esa parte, cómo va armando, cómo va tejiendo la telaraña como para que la misma araña caiga en su red. Híjole, quisiera decir algo de Zendaya, como que me gusta, no me gusta, no me alcanza y agradar esta parte de Zendaya como... ¿Saben? Porque ahorita lo estaba pensando, digo, ¿qué es lo que no me agrada? Creo que te das cuenta, o me doy cuenta, que habla a un público mucho más joven. Si lo vimos con las primeras películas de Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield, iban hablando a un público más, más joven. Al principio pues nos hablaba a nosotros, ¿no? Ahí como que empezamos a notar como que, ok, pues más joven, está en la preparatoria, en primera estaba trabajando, pues ya tiene que ayudarle a la tía May, Andrew Garfield como que está en la prepa, como que, pues, ¿qué quiero hacer de mi vida? Por ahí está en esta sesión. Y aquí como que lo vemos como... O sea, todavía está un poco más desindividuo. O sea, que toda esa transición es de acabar etapas, como que todavía no le llegan a Peter. Porque pues es como que está todavía más desahogado. La pasada también estaban como de excursiones, ¿no? Ahí yendo estas partes de excursión escolar. Esta vez lo hace en Europa y que ahora por ahí pues como que ya está faltando Vengadores, pues parece que Peter Parker pues tiene que tomar un papel un poco más maduro, que no lo es en esta película, es por eso digo, es el cambio, esta parte de que a ver madura, pues no, es un chamaco y aparte que perdió mucho tiempo en el espacio. Teniendo esto en cuenta, pues Tom Holland como que pues todavía se siente como que, oye, me falta una etapa por vivir, no me hagas madurar tan rápido. Y tenemos esa parte de inseguridades del mismo Spider-Man, que está muy muy padre, me gusta esta parte. Que sí se siente como que, ok, niño, a ver, muéstranos que puede ser un buen héroe. Sí se siente, porque lo está empujando Samuel Jackson. También lo tenemos que Misterio, como que, ok, a ver, niño, pues es un niño, no puede cargar tanto, ¿no? Y como en el papel de Misterio, pues sí te la vas creyendo y es donde hace clic todo. Pero bueno, esa parte me gusta, a mí me atrapó la historia. La parte de Zendaya es por eso, a lo mejor es por esa parte que a mí me hace ruido, pero el ruido ya localicé dónde es. Es que son jóvenes. Es una chica, es una Zendaya que, perdón, es una Mary Jane que pues está aprendiendo, que es una Mary Jane que pues, ok, está viendo que al chico que al parecer le gusta o se gustan o que están empezando como a ver si pueden tener una relación de que, oye, pues quiero con ella, pero no, la hormona, por así decirlo, pues está esta mezcla, ¿no? Y yo creo que, y Zendaya por ahí me dijeron, bueno, por ahí me recomendaron una película donde se ve hermosa, sí, he visto las fotografías de Zendaya. Que a lo mejor esperábamos, nosotros los que vemos el cómic, inclusive porque no era tan la de Tom Holland, no era demasiada agraciada. Y después vimos con esta Gwen Stacy, que es hermosa, la chica que realiza Gwen Stacy con Andrew Garfield. Y tenemos esta parte de Zendaya, ¿no? Que pues no es esa Mary Jane exuberante que vemos en los cómics, pues no, ni creo que lo sea. Pero ¿a dónde va a llegar? ¿O dónde si empata? Donde yo lo noté, ¿qué? Ese es un momento Mary Jane, ¿no? Esta parte de, ¿qué? Pues ya descubrí que eres Spider-Man, pues te voy a apoyar. No voy a decirle a nadie, pero pues sí me preocupa porque eres mi amigo por el momento que estaban atravesando en la película. Pero después cuando empiezan a ver que, ok, pues va a haber una relación, pues aguas, mijo, porque pues te puedo apoyar y pues sí, tenemos esta relación. Y nosotros a lo mejor queremos escuchar, oye, te sacaste la lotería, tigre. Y pues todavía no vamos a escuchar eso, no sé si lo escucharemos. A lo mejor es esa parte de los cómics, es esa parte donde pues, queremos ver a esa Mary Jane, que Mary Jane también, si nos damos cuenta, pues tiene algunos por ahí problemillas, ¿no? Que no, bueno, cuando vemos los cómics, que pues en algún momento pues sí vive a la sombra de Spider-Man, pero ya no es un momento o no está el tiempo, ya que ese personaje o que los personajes femeninos vivan así, ¿no? A la sombra de alguien. Y ella va a tener su propia personalidad, va a tener su propia voz. ¿Que está bien? Pues cuénteme bien la historia. La verdad, sí siento que pueden tener mucho potencial de esa manera. Zendaya sí está bien. Pero cuenten una buena historia. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va el personaje? ¿Y qué tanto? Pues, por ejemplo, pues, le puede apoyar o puede apoyar a Peter, ¿no? Desde su trinchera. No sé, yo creo que es esa parte, ¿no? Esa parte de que, ok, ¿y qué es lo que nos puede dar? ¿Qué nos va a apoyar Zendaya? como Mary Jane. Esa es la parte como que me queda así de... Esa parte que le hace falta a Spider-Man. O se puede complementar con ella. La aventura es muy padre. La escenografía en Europa. Ya les dije, misterio. Por ahí tenemos varios easter eggs, ¿no? Inclusive por ahí hasta el zombie de... Hasta Marvel Zombies por ahí aparece, ¿no? Con esta parte de esqueleto de Iron Man. Esa parte donde... la Civil Wars por ahí. Yo al principio como que cuando estaba subiendo escenarios así me quedé con cara de que... Ok, esto se parece mucho como a esta parte de Civil Wars, ¿no? Y más con la armadura de Peter, ¿no? Y con las patitas. Sí me recordó mucho a los cómics de Civil Wars. Y no me imaginé que fuera a terminar con esta parte así como que... Ok, esto tiene tintes a Civil Wars. Yo lo que pienso, y por ahí dicen, se especula que sigue Kraven el Cazador... Se siente como un cómic de transición. Esta parte, bueno, si ustedes no han leído cómics de transición de Spider-Man, es esa parte de que, ok, te están metiendo a héroes y, a villanos, pero están formando como piezas, ¿no? Como que, ok, vamos para los seis siniestros. Y tenían desde mucho tiempo estas películas sacar a los seis siniestros, que yo digo que sí. Yo estoy ahí, si sacan a los seis siniestros, porque si es son historias, son seis películas, pero son historias así de que le van a meter una friega a Spider-Man, que ahí sí vas a ver amar a Dios en tierra ajena. Aquí con Misterio sí se las vio negras, sí estuvo a punto de perder amigos, sí estuvo a punto de perder, sí se vio en peligro, sí iban con todo, pero con los seis siniestros hasta lágrimas de sangre puede que Spider-Man derrame, y eso es lo que yo quiero ver. La verdad, ese es Spider-Man, ahí se va a notar que... cómo ha evolucionado el personaje, cómo ha evolucionado él como persona, quién lo está apoyando, quién va a levantar el quite, cómo va a ser equipo con sus amigos, con su novia, quién lo va a... Me encanta que Happy Hogan esté detrás de Spider-Man. Se me hace muy, muy, muy lindo este dúo. No sé si por ahí vayan a querer impulsar a Peter Parker. Parker Industries. La industria Parker por ahí. Guiño guiño a los cómics. No sé. Si lo vaya a impulsar por ahí. Estaría padre, porque sí se nota y hay un ligero rememoranza a Tony Stark con AC/DC con una canción y Happy Hogan. Y por ahí que la va regando este muchacho de decirle que sí le gusta Black Sabbath, pero bueno, híjole, ahí sí me quedé con que okay, sí, regresemos. Es muy, muy, muy comentario que no sabe de música, ¿no? Y ya sabrán a quiénes me refiero, pero bueno, o que sean despistados para la música. Spider-Man, ¿qué nos deja? ¿Qué hizo bien? Contarnos una historia donde no se tome tan en serio. Contarnos una historia donde sí nos vayan dando migas de pan como para algo más grande. Que sea una historia de... No puede decir de relleno. Pero sí nos cuesta una historia donde se nota que hay algo más atrás. Sí se nota como que ok, sí, se está preparando y está... Inclusive están desarrollando los poderes de Spider-Man, que dices, oye, pues no, ya los tiene desarrollados. No, está aprendiendo cómo utilizarlos. Me gusta esa parte. No hay como unas... No se están acelerando como con un Spider-Man experimentado. Quizá por ahí podamos ver... como esta parte de la travesía del héroe, ¿no? De que, ok, pues va aprendiendo, en algún momento se va a sentir el todas mías, yo puedo todo, y ahí es donde va a dar un bajón y va a subir, ¿no? Cuando dicen el fondeo del personaje, cuando toca fondo y de ahí tiene que subir. Yo siento que es lo que le va a pasar a Spider-Man y que es un desarrollo interesante del personaje. trajes, la relación de la tía May, lo que nos deja también otra cosa de abiertas las puertas y con el universo Marvel. No, ahí sí desconozco, no puedo decir como que, oh sí, se va a volver cósmico. Pues tenemos a unas escenas post créditos donde Nick Fury pues anda en el espacio, y desde cuándo, ¿no? Y dónde, cómo. Bueno, les digo, pueden salirse con la suya, Marvel. Tienen bastante de donde desarrollar. Ya nos han dado dejos, nos han dejado migas de pan de lo que puede ocurrirle al universo. Y pues me emociona, ¿no? Esa parte. También tenemos esa parte, les digo, como que a mí, no sé, digo, llámenme no sé si crítico, llámenme presuntuoso, no sé, pero así esa parte donde están haciendo funciones altruistas con la tía May, así como que se me hacía como esta parte de Civil Wars, ¿no? Cuando se sube al atrio y se sube al escenario y confiesa que es Peter Parker, ¿no? Es lo que se me hizo así como que, ok, me suena muy, muy, muy a eso, ¿no? Me suena, o se ve a leguas que va a pasar eso, para mí. Y cuando sucede lo que sucede en el final de la película, es que no les quiero contar la película, si no la han visto, chéquenla, pero ponen en riesgo a todo lo que es la vida de Peter Parker, no de Spider-Man, Peter Parker, y regresa lo que es el personaje de Jonah Jameson, que a algunos pues les emociona. Nos esperemos que sea un personaje de peso. Esperemos que Jonah pues tenga ahí un punch, ¿no? Persiguiendo a Peter Parker. Y lo hace de una manera como el diario El Clarín. Pues al parecer pues ya lo hace como redes sociales por ahí. Me gusta esa parte. Y pues estaremos viendo qué participación tiene. Esperemos que no nada más sea un cameo, sino que hayan traído a Jonah Jameson de las películas de Tobey Maguire. Estaremos viendo, y se especula muchísimo que va para Kraven el cazador, así que estaremos viendo. Híjole, también otra especulación que hacía sería ver un Kingpin. Me encantaría, no sé si Vincent D'Onofrio sería el Kingpin. Si ponen a Vincent D'Onofrio, salió de la serie de Daredevil, y es un Kingpin brutal, lo hizo memorable, lo hizo muy bueno, lo hizo un desgraciado así de pleno, Vincent D'Onofrio como Kingpin en esa serie. Mis respetos, imagínense teniendo ahí a Spider-Man, que han tenido bastantes enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Me recuerdo mucho Black in Black, cuando entra a la cárcel en algún momento Spider-Man, y después de que Kingpin, después de Civil Wars, atenta contra la tía May, y la tía May la tiene al borde de la muerte, y regresa el traje negro, pero es como un traje negro como diciendo, a ver, ahorita no hay reglas con Spider-Man, y déjense caer, y puño limpio, y no me interesa agarrarlos, sino darles con todo. No me importa si les voy a romper un brazo, no me importa si los voy a dejar lisiados, no importa cuánto tiempo, sino que déjense venir. Y así, con esa actitud, va a buscar al Kingpin, y si no han leído esa historia, le mete una trapiza a Kingpin, así muy, muy de esas que no se ven. Diario contra Kingpin. Y por ahí, imagínense, léanse un poco la de Frank Miller, Born Again, y después léanse esa. Imagínense qué trapiza le puso Spider-Man a Kingpin, si Kingpin en algún momento le puso una trapiza a Daredevil. Y Daredevil no es una perita en dulce, es un agente de Hell's Kitchen, y pues son vecinos por ahí en Nueva York, en el universo de Spider-Man. Pero bueno, es una recomendación de cómics, de hecho, para que digan, ah, es que no has recomendado cómics. Born Again, Black in Black de Spider-Man, un poquito después de lo que fue la Guerra Civil. One More Day pasa. No, es Black in Black y One More Day por ahí. Pero yo no lo recomiendo mucho, One More Day. Para estas épocas ya no es un cómic vigente, One More Day por ahí. Pero Black in Black sí se lo recomiendo. Es el Spectacular y Amazing Spider-Man si los consiguen o pues si los buscan por ahí en su pirateca más cercana. Vámonos rápido con lo que es el doblaje, ya que hablamos un poquito de Spider-Man. Me encanta el personaje de Spider-Man. Y vámonos rápido, la encuesta quedó así. Hicimos una pregunta en Facebook donde hicimos la cuestión de ¿cómo te gusta el cine o documentales? Con 70 votos y un 66% dijo en idioma original y un 34% con doblaje. Aquí ya no quise preguntar, o más bien como ponerme un poco más puntual de pues, animaciones, caricaturas, digo, el cine, nos fuimos por el cine o documentales. Aquí tengo una cuestión, acá en Cuernavaca es complicado ver el cine en su idioma original. De hecho, hemos ido corriendo de cines. En algún momento, cuando no nos los muestran, pues nos vamos cambiando de cine. En algún momento, antes que existieran los cines que actualmente vamos, muy cerca de la casa, íbamos a otros cines y nos teníamos que chutar las películas dobladas. ¿A qué voy con este comentario? Pues parece que están legislando para que algunas películas o la mayoría de las películas pues sean con el doblaje original, y solamente los documentales y películas o cuestiones infantiles o películas infantiles sean las que son dobladas. Yo siento que va por ahí como con plan, no sé, por ahí coméntenlo en sus, dejen los comentarios, que va con plan, con maña o con una agenda por ahí, ya que México es una de las exportadoras de doblaje, y que hagan eso como que pues a lo mejor gente que dobla aquí en México pues tendrá que irse, a, si los quieren, a otros países a doblar, y que aquí se va a perder esa industria. No sé si se vaya a perder, si no va a minorar la industria del doblaje. Y si algunos nos quejamos o decimos que solamente 2-3 personas están doblando películas en México, pues por ahí no entra esta parte. Lo que sí afecta y lo que yo siento que ya no es para niños es lo de Dragon Ball. Así que decir, pues son para niños, son caricaturas. No, niños me imagino que van a ser de 2 a 13 años, pero pues, ya, o las clasificaciones de las películas. Así que Dragon Ball pues ya no es para niños, sino que ya es un poquito más adolescente. Así que sí le afectaría por ahí a Dragon Ball. Yo en lo personal, a mí me gustan las películas en su idioma original, pero con sus excepciones, por ejemplo, animaciones, a mí me gusta que sean dobladas. No me molesta tanto escuchar las mismas voces. Si le queda al personaje, creo que hasta se te olvida, ¿no? Que es la voz de fulanito, ¿no? O ya tenemos tan arraigado el oído de que, mira, es la voz de fulanito, es la voz de sutanita, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo ponía este ejemplo. Y al parecer creo que, no sé, tienen como también un hate ahí por ahí. Hora de Aventura. Yo soy muy fanático de Hora de Aventura. Pero, fui fanático hasta que quitaron, o más bien regularon, la voz de Jake. Porque, ¿qué creen? Es el mismo que dobla la voz. O sea, no lo quitaron, no lo cambiaron, sino a este le regularon la voz. Porque vinieron personas y dijeron, ¿sabes qué? Como que lo estás tropicalizando mucho. Y a mí es lo que me gustaba demasiado, que tropicalizaran a Jake, ¿no? Jake el perro y Finn el humano. Me encantaban los chistes. Y a lo mejor era demasiado. ¿Saben qué siento también? Que eran demasiado como rebusqueados. Yo creo que las referencias, ¿no? Los poliboces. El Chavo del Ocho. Nada más con los poliboces. Yo me quedé con cara de. Ok, los poliboces, no. Poca gente sabe qué son los poliboses, o poca gente como que se da un clavadito como el cine mexicano, por ahí con Resortes, El Piporro, sí, como que caras de te quedas con cara de, a mí me encantó, pero yo creo que por ahí fue la queja, Yo decía, ¿no? ¿Por qué no hacen? Quieren quitar, ¿no? Gente del doblaje, pero ¿por qué no hacen dos doblajes? De hecho, pongo por ahí una excepción y que lo hemos notado y gente se lo ha hecho notar ahí en casa de la señorita M. Hay dos doblajes, por ejemplo, a mí me fascina la película de Vecinos Invasores, que es un mapache y una tortuga. Y la ardilla. Yo les decía, hay dos doblajes porque en un momento de ya nos cayó el chahuiscle y prepárense para los trancazos. Y yo cuando la escuché la primera vez, yo fui dos, tres veces a ver la película. Pero en cada sala de cine, pues era diferente. Cuando yo, ya me cayó el chahuiscle. Es muy buena esa parte, pero ya nos ya prepárense para los trancazos. Yo me quedé con cara de, caray. A mí me gusta más, ya nos cayó el chahuiscle, porque yo entiendo que es el chahuiscle, y los trancazos. Dije, me gusta más el chahuiscle. Y en serio, me gusta más esa parte. Y cuando les comenté, no, es que hay dos doblajes. No, no es cierto. Ya cuando empiezan a ver, oye, sí es cierto. En alguna dicen, ya nos prepárense para los trancazos cuando acciona una trampa al final casi de la película. Y pues, y puede que. Y los personajes malos o los villanos, pues, caen en su propia trampa. Y es muy, muy buena escena. Pero cambian eso. ¿Por qué no hacerlo acá? Digo, con más trabajo, con que llegue a más gente, no sé, esa parte del doblaje, ¿no? Y hay mucho por donde entrar al doblaje, te guste o no te guste. A mí me encanta, les digo, cuando queda como anillo al dedo está muy bien. Cuando no, pues ni modo, ¿no? A checarla en idioma original. Bien, estar a favor o en contra de esta legislación. Creo que yo pienso que sí se debe de dar la oportunidad de ver las películas en idioma original, o sea, que sea como mitad y mitad, ok, vale, pues ahí está el trabajo, ¿no? Ellos me imagino que por ahí yo no me he metido como en las cuestiones de doblaje, por ahí si alguien sabe, pues échenos un grito, ¿no? Échenos luz, ¿no? ¿Cómo funciona esa parte del doblaje? Porque pues, les pagan por el doblaje, me imagino, por el trabajo, no tanto por las salas que se vayan a transmitir, ¿no? O me imagino que por ahí debe de ser el asunto, no sé. Ahí por ahí denos luz si alguien lo sabe. Pues que se hagan los dos y que la gente pueda decidir, esa es la cuestión, que la gente pueda decidir ver en idioma original o con doblaje. A mí sí me gustaría, ¿no? Por ejemplo, Ralph el Demoledor, la primera película, sí, me hubiera gustado verla con el idioma original, ¿no? Porque no soporté mucho no soporté la voz de la Chilindrina, como que no la asesoraron bien para salir el personaje de esta Vanellope, sinceramente. No sé si le hayan dado por esa misma razón que no le llamó mucha gente el personaje de en la segunda película. Creo que sería esa parte, que debe de legislarse de esa manera, así como que quitemos el doblaje y bien bien intransigente la legislación, como que no. ¿Por qué? Porque sí sirve para la gente que tiene. Sirve para mucha gente. Pues digo, si te da flojera leer, pues adelanta, ya está, ¿no? Que, por ejemplo, que la gente que tiene esa parte de ay, no me acuerdo cómo se llama. Tiene. Sí es un problema visual. Sí es también un problema de no poder leer a la velocidad. Y eso yo me lo enteré en la prepa. Tenía un maestro que su sobrino pues tenía que llevar como a este tipo de películas. Porque si bien él decía no, que es un flojonazo al momento de leer. No lee al ritmo. Pero que esta persona pues así era, ¿no? Pero tenía esta facilidad para las matemáticas. Pero para la lectura no. Para ellos entonces esta consigna o esta película de estas maneras. Ya les dije, para gente que apenas está aprendiendo a leer, pues adelante. O de plano, ¿no? Querer escuchar algo más empático con las voces más latinas. No sé, digo, puede ser de gustos a gustos. No sé, ustedes déjenme en sus comentarios qué opinan con los de doblaje. Así quedó en la encuesta. A lo que iba yo con la experiencia en el cine. Que veo muy poca gente entrando a películas. Películas subtituladas. Ahí les va por qué. Eso lo dijo la señorita M en algún momento y tiene razón. Decía, me gusta entrar a las películas con idioma original. Si bien por la actuación, si bien por las voces originales, sí. Pero a la gente, no sé si vaya por el comentario de que es diferente la gente que entra a ver películas subtituladas. Porque será que se entretienen leyendo, no están platicando. Híjole, no quisiera decir que es diferente la gente a la que entra doblada, o sea, en general. No quiero marcarlo de esa manera. Pero sí hemos notado esa parte, ¿no? A lo mejor no pueden hablar y leer o poner atención al mismo tiempo. Quizá hemos encontrado esa parte o ese refugio. Porque, híjole, sí hemos encontrado gente que ni invente, sí, no sabemos a qué va. O que tenga esta cultura de que, ok, pues estoy entrando a un lugar público, tengo que socializar con la gente. Bueno, ni tan socializar, ¿no? Pero sí tengo que ver que no moleste a terceros, ¿no? Con mis pláticas, con mis sacadas de celulares, con que estoy riéndome, con que estoy haciendo comentarios, que quiere hacer, no sé, sí hemos encontrado gente así de, ok, parece que estás en una discoteca escúchame a mí, en un antro o que estés en el Zócalo, ¿no? Y te comportes de la misma manera en el cine que en el Zócalo. Pero cuando hemos entrado a películas dobladas, con idioma original, pues a lo mejor es esa parte, ¿no? De que no pueden hacer tres cosas a la vez. Pero bueno, ese es el comentario, ¿no? De que pues hemos visto más gente en películas dobladas que en películas en idioma original, y contrasta contrasta con los resultados de la encuesta, ¿no? De que, ok, pues les gusta al 60% en idioma original y al 30% en idioma doblaje. Pero pues al momento de ir al cine, déjenos en sus comentarios cómo lo ven. Yo siento que es todo lo contrario, ¿no? Como que sí, no sé si por redes sociales, de que, sí, es que me gusta, y o sea lo contrario, pues no sé. Pero bueno, los dejo yo con esa reflexión, y dejen en sus comentarios qué es lo que opinan, ¿vale? Eso es todo por parte, yo soy Rome, y nos escuchamos la próxima semana con el comentario, ahora sí, de Stranger Things. Agárrense, porque a mí me gustó mucho Stranger Things. Esperemos ver lo bueno y lo malo y lo raro de Stranger Things. Y estamos en nuestras redes sociales, son Facebook, lacumancha.comics. También estamos con Doña Su Comics para nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos para nuestros amigos de Baja California en Marvel BC. Saludamos a nuestros amigos de Cuerna Comics, un grupo de cómics acá en Cuernavaca. Y también pueden apoyarnos dándonos like y suscribiéndose al proyecto de La Cumancha Rome en YouTube, que por ahí déjenme sus comentarios también si quieren que suban los podcasts también a YouTube. Ahí estarán albergándose, y nos vemos ahora sí la próxima semana, y déjenos comentarios y nos vemos. Vale, bye. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Llegaste, me miraste y me dijiste.